Desde Huerta Grande informamos desde Radio Panamericana FM 99.3, contándoles que esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con el periodista ambiental Daniel Díaz Romero, quien nos ayudó a entender y analizó el nuevo tablero de fuerzas en la provincia de cara a la intención del gobierno de modificar el uso del suelo del mapa de la nueva ley de bosques. A partir del resultado de las últimas elecciones, donde cambió el mapa político en la provincia, claramente, por más que hayan sido elecciones nacionales y que la legislatura siga siendo la misma, el juego de fuerzas no es el mismo en la provincia. Cambiemos con el aplastante resultado que tuvo a nivel nacional y también a nivel provincial, cambia el panorama. Entonces, yo te diría que hoy, en un 60% este proyecto de ley está en manos de Cambiemos, o sea, no de Unión por Córdoba, porque lo que siempre dijo el gobernador Schiaretti, por una cuestión de conveniencia política, que esta ley no la iba a sacar solo Unión por Córdoba, sino que necesitaba aliarse, ¿no?, para disfrazar de consenso este mamarracho que vienen planteando. Así que es incierto. Se estaba hablando básicamente de armar un paquete de leyes, si volvemos a las leyes ómnibus, en donde iba a estar incluida la ley de suelos junto con la ley de bosques, que están directamente relacionadas, ¿no? El uso del suelo tiene que ver con las zonas rojas, tiene que ver con que se prohíben determinadas actividades agropecuarias, mineras, inmobiliarias en las zonas rojas. Esto implica que si se aprueba una ley de uso del suelo, se está aprobando una ley de cambio de uso del suelo, donde no está permitida el desarrollo inmobiliario, la actividad minera o la actividad agrícola o ganadera. Si se cambia la ley de uso del suelo, todo esto se modifica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno? A partir del enorme rechazo a nivel social que tuvo la ley de bosques, lo que están pretendiendo hacer es meter la ley de suelos con la ley de bosques adentro. Desde Huerta Grande informó para Noticias Córdoba Martín Incoya de Radio Panamericana.